mando por el Suquía, Chato, Carrera, Puente, Turín. Observo Córdoba mía, distinta imagen en tu confín. En la isla de los patos, descanso un rato para seguir y ver cómo la cañada, tu enamorada te va a nutrir. Y ver cómo la cañada, tu enamorada te va a nutrir. Esta cumbia es para vos, Río Suquía. No le quiero cantar yo, alma morena, porque vos, sol que calienta mi alegría. Y además, por ser del alma cordobés, esta cumbia es para vos, Río Suquía. Que del dique llegarás a Mar Chiquita, donde hay pueblos a tu vera que palpitan, y tus aguas a su gente le ofreces. ¡Yeah! ¡Ah! Moviendo las caderitas, doña María, moviendo las caderitas. Suavecito, papá, suavecito. Ay, cómo duele, negra, cómo duele. Ay. ¡Wow! ¡Que viva la fiesta! Y la cumbia del Río Suquía. Remando por el Suquía, Chato, Carrera, Puente, Turín. Observo Córdoba mía, distinta imagen en tu confín. En la isla de los patos, descanso un rato para seguir y ver cómo la cañada, tu enamorada te va a nutrir. Y ver cómo la cañada, tu enamorada te va a nutrir. Esta cumbia es para vos, Río Suquía. No le quiero cantar yo, alma moré, porque vos sos el que alienta mi alegría. Y además, por ser del alba cordobés, esta cumbia es para vos, Río Suquía. Que del dique llegarás a Mar Chiquita, donde hay pueblos a tu vera que palpitan, y tus aguas a su gente le ofreces. ¡Ay! ¡Ah! ¡Y se acaba, compadre! No.